FM Los Coihues. Muy buenos días y aquí estamos en vivo en FM Los Coihues. Si nos estás escuchando a través de la radio, hoy es jueves, son las 11 de la mañana, así que estamos arrancando con el programa de la escuela 324 de nuestro barrio. Durante todo este programa estaremos escuchando diferentes contenidos realizados por les chiques de nuestro barrio, los chicos que concurren a la escuela 324, y también estaremos escuchando algunas voces de docentes de les chiques para ver en qué anda cada una de las disciplinas que están cursando aquí en la escuela 324 de nuestro barrio. Va a estar movido el teléfono también porque hoy tenemos que terminar de decidir el nombre de este programa que ha arrancado ya la semana pasada. Este es el segundo programa de este ciclo 2020 en esta modalidad que se puede hacer ahora durante la pandemia del COVID-19, que es más que nada a través del teléfono y no con los chiques de la escuela aquí en el estudio de la radio. Así que te paso ya el número de teléfono, 2944-784040, 2944-784040. Nos podés escuchar a través de la antena de la 105.5 y si no, también nos podés escuchar a partir de la aplicación que podés descargar en tu celular, la aplicación de la red Enfoques, y ahí buscas la FM Los Coihues. Y si no, también otra alternativa que tenemos es podés poner directamente en el buscador de tu computadora redenfoques/FM Los Coihues, todo junto, y ahí ya podés escuchar esta radio. Así que atento al teléfono porque vamos a estar con consignas, con desafíos y también escuchando diferentes voces con todo lo que se está haciendo en la escuela 324 Alfonso Tórtora. Y antes que nada vamos a escuchar, antes de ir a la primera de las notas, vamos a escuchar un acertijo porque se ha comunicado con nosotros Domingo y nos ha dejado un acertijo que tenemos que resolver a lo largo de este segundo programa de la Escuela 324. A ver, Domingo. ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? Difícil, Domingo, ¿eh? ¿Puede ser de vuelta? ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? Te repetimos entonces el teléfono 2944-784040. Nos podés dejar mensaje de texto, nos podés dejar WhatsApp, nos podés dejar audios para ver cómo está pasando, qué estás haciendo en estos días ahí en tu casa. Lo ideal sería escuchar las voces de les chiques de la escuela 324. Así que a llamar. Y ahora sí, nos vamos al otro lado de la línea telefónica. Estamos en comunicación con Mariana Tedone. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenos días. Hola, Fabián. Hola, chiques. Cómo los extraño, ¿eh? Esto de estar encerrado es terrible. Difícil, ¿no? Hacer programa de radio por teléfono. Difícil, pero lindo a la vez, porque nos escuchamos las voces. Está buenísimo. Y bueno, nos podemos imaginar qué están haciendo cada uno en sus casas. Está bueno, está bueno. Mariana, contanos a todos los oyentes también de la radio, ¿cuál es el área en la que vos te desempeñás en la Escuela 324? Yo soy maestra de biología del área de ciencias naturales de sexto y séptimo grado. Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando específicamente en este segundo programa de la Escuela 324? Bueno, van a estar hablando, en mi caso, por ejemplo, los contenidos que les estoy dando a los chiques de sexto grado. Pero también va a estar lleno de arte, me enteré. Contamos, podemos dar un rápido resumen antes de arrancar con la charla con vos. Mira, en este bloque estaremos con vos, también estaremos con esto, repetiremos en algún momento el acertijo que nos ha mandado Domingo. Difícil, ¿no? La verdad que Domingo, yo no lo saco, yo te digo la verdad, a no ser que nos ayude alguno de los chiques de la escuela, no lo saco, pero ni que me dejen 15 días de acá en la radio. Muy difícil. A ver, vamos, lo escuchamos una vez más, a ver si de alguna manera le encontramos la vuelta. ¿Por qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? ¿De qué tuviera que estar llena una vasija para que pese menos de que estuviese? ¡Oh, dificilísimo! Bueno, Mariana, te cuento qué más tenemos. Vamos a estar escuchando también en la voz de alguna de Kaya especialmente. Vamos a estar escuchando, y de Ana vamos a estar escuchando, cuestiones que tienen que ver con curiosidades acerca de nuestro himno nacional. También vamos a estar hablando con Mercedes acerca, para enterarnos también y saber en qué anda la orquesta de la Escuela 324. Vamos a estar hablando con Silvina. Vamos a estar hablando, Silvina es profe de plástica. Vamos a estar hablando también con Licó, que nos va a estar contando acerca de su libro de artista, y tendremos también un cuento de Julie. Eso es todo lo que tenemos a lo largo del programa de hoy. Y bueno, aparte tenemos que resolver el nombre del programa, que ahí se están conectando y se están comunicando con el blog de la Escuela 324 para definir el nombre de este ciclo 2020. Mariana, entonces, ¿en qué andan les chiques de sexto de la Escuela 324 en el área de ciencias? Bueno, estamos sumergidos con la flotación y la densidad, y estamos conociendo la historia de la ciencia, que es Arquímedes. ¿Quién fue? Y está buenísimo porque después ellos lo van a poder aplicar a su vida cotidiana. Por ejemplo, si quieren poner un barquito en un arroyo para que flote, ¿cuál sería el, por ejemplo, plomo lo podríamos poner porque se hunde, madera sí? Y bueno, y también ellos pueden conocer también por qué el iceberg flota, los icebergs flota. ¿Cuál es la causa que produce todo eso? Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo lo están trabajando? Esto lo pregunto de curioso porque la verdad me da ganas de volver a anotarme en sexto con todo lo que me está contando. Bueno, estamos trabajando, por ejemplo, ellos hacen experimentos y a través de los experimentos pueden deducir o darse cuenta, por ejemplo, qué objetos pueden flotar en qué soluciones. Por ejemplo, ellos hicieron un huevo que lo tiran dentro de un vaso lleno de agua y después le ponen sal al agua, sí, y el huevo flota. ¿Por qué? ¿Qué cambió ahí si el huevo es el mismo? Entonces ahí ellos tienen que hacerse preguntas, y a partir de esas preguntas pueden pensar qué puede ocurrir. Qué bueno, qué interesante. Ya me dejó un interrogante para cuando vuelva a mi casa, ¿eh? Estas cosas... Son cosas cotidianas que se pueden hacer. Fundamentalmente esto, ¿no? Estas cosas, porque uno por ahí... Esto me pasa a mí, seguro que a los chiques de la escuela, no. Que piensan en ciencia, dice, uy, pero ¿cómo voy a hacer la ciencia? Tendría que ir a un laboratorio, no sé, y yo que no... Y no, y la ciencia está en todo lo que hacemos cada uno de los días. Desde que nos levantamos tenemos ciencia que nos rodea. Sí, y aparte el laboratorio está en la cocina, casi. Uno cuando hace tortas ya está construyendo, por ejemplo, y está haciendo mezclas y está combinando materiales que después tienen sus transformaciones. Y ellos lo pueden ir viendo a medida que lo van haciendo también, ¿no? Es una cuestión de observación y hacerse preguntas. Está bueno. Y eso es, entonces, repetime las palabras que empleaste al principio para contarme lo que están desarrollando en este momento. Bueno, en este momento lo que ellos vieron, nosotros vimos en clase, al principio vimos flotación. Entonces lo que anclamos acá fue la densidad. Y ellos relacionaron la flotación con la densidad a partir de experimentos. Y también hicieron algunos, los que pudieron, porque también hay que tener todos los materiales en casa. Que yo, miel, yo no quería que las familias se pongan de la cabeza usando aceite, ahora que es tan difícil ir al supermercado, que tenemos los días, aceite, miel, alcohol, y ver su columna de densidades y tirar, por ejemplo, un algodón, ¿y dónde queda? ¿Cuál es la densidad en del algodón, por ejemplo? Y dónde queda flotando, ¿no? Y eso está buenísimo, porque ellos van midiendo todos los compuestos, qué diferentes densidades tienen. Qué bueno, la verdad estoy anonadado, se decía, ¿no? Se dice, la palabra correcta sería anonadado. Qué interesante. Bueno, ¿y cómo? Ya a mí me agarra la ansiedad. ¿Cómo sigue? ¿Con qué seguiríamos después de estos temas? Bueno, después de estos temas, y la semana que viene ya arrancamos con gases, así que vamos a ver si la densidad varía con respecto a los líquidos, ¿por qué no con respecto al aire? Entonces, y es así, que es lo mismo, ¿no? Que hay diferentes densidades en el aire, por algo un globo con helio sube, y no quiero decir más nada. No, está bien. Ellos lo van a saber hacer. Que ya bastante nos ha dejado aquí, por lo menos a lo que no estamos cursando sexto, bastante nos ha dejado para interiorizarnos con estos términos que ha nombrado a lo largo de esta primera nota. Estamos hablando con Mariana Tedone. Escuchame vos, que estás lejos de la radio y estás en sexto grado, que no estás escuchando a una de las prof... No, así no se dice más, ¿no? En el aula no. Esas son cosas de cuando yo iba a la escuela, era eso. Bueno, Mariana, y esto, hablemos por ahí un poquito de lo cotidiano. ¿Qué te parece a vos, o cómo en lo personal te parece que están resolviendo desde las familias estos trabajos que se están haciendo a través de la virtualidad y de los blogs? Bien, o sea, hay algunos que les cuesta un poco más por el tema de la conectividad, sobre conectividad, que todos sabemos que acá en los coibos el internet no es muy bueno, entonces cuesta a veces algunas cosas, entonces por eso el tema de los experimentos y no videos ni nada que se le parezca, porque es difícil conectarse en internet y a veces traba, entonces esas cosas nos juegan en contra. Pero los chicos están reenganchados, muchos de los que me enviaron actividades están re contentos, les parece muy divertido hacer experimentos, sobre todo con las cosas que tenemos en nuestras casas, ¿no? Que podemos encontrar en la cocina y poder ver cosas que por ahí parecen pavas, pero son cosas cotidianas que nos sirven. Por ejemplo, el aceite flota arriba del agua. ¿Y qué pasa cuando se derrama aceite en el mar, por ejemplo? ¿Qué les pasa que no pueden los peces o las algas o todos los microorganismos que tenemos que no pueden interactuar con el aire? Y eso tiene que ver con que la densidad del aceite es mucho menor y con respecto al agua, entonces puede flotar. Y bueno, y todas esas cosas que uno las va anclando con aspectos cotidianos o aspectos que suceden en nuestra vida. Y está bueno también en el caso de nuestro barrio, por ahí esto para situar también a los oyentes que nos escuchan, pero a través de alguna de las aplicaciones, contarles también que vos nombrabas el agua y el aceite. Nosotros vivimos en las orillas de un lago, ¿no? En el entorno de un lago natural, un lugar que tenemos que cuidar muchísimo también, y que uno también con estas explicaciones que estás dando muchas veces puede prestar atención si es que todos y todas las vecinas del barrio estamos cuidando el lago como corresponde, ¿no? Sí, claro, por eso es las lanchas, por ejemplo. Bueno, ahora las de dos tiempos no se usan más, pero liberan aceites, hidrocarburos, que también generan contaminación. ¿Qué tiramos también cuando nos vamos en la canilla de nuestra cocina, por ejemplo? ¿Estamos tirando aceite? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas, pero bueno, no se trabajaron todavía, pero después viene, todo esto va anclado con el tema de la contaminación y el medio ambiente, pero está bueno que sepan cuáles son los compuestos, cuáles son los materiales te generan estas cosas, ¿no? Perfecto, Mariana. Qué ganas de ir a sexto grado, de volver a las aulas que me estás dando con todo esto que me contás. Volveremos a las aulas, ¿no? No sé. Sí, ¿cómo que no? Obvio que vamos a volver a las aulas. Bueno, sí. Mariana, todos tenemos ganas, todos. Mariana, sí. Te agradecemos. Y no sé si querés contarnos algo más antes de ir a un tema musical. Me gustaría que hablen más los chiques que yo. Perfecto, perfecto. Nosotros estamos esperando, están llegando mensajes, ¿eh? Yo no sé si tendrá que ver con la elección del nombre o con resolver este acertijo, pero están llegando algunos mensajes, así que vamos a tirar un tema musical y mientras tanto ponemos después, ya ponemos ahí, preparamos los mensajes para tirar al aire. Buenísimo. Bueno, el programa se ve que va a estar recontra re bueno como el programa anterior. Así que les mando un beso a todos. Mire, yo estoy nervioso como si fuese la primera vez que estoy en una radio, le digo, ¿eh? Estoy así como en un nivel de ansiedad. Con todo lo que me mandaron para poner en el programa, la verdad que tengo un nivel de ansiedad impresionante. La última pregunta que le hago y que tiene que ver con la ciencia, directamente con la ciencia natural. ¿Cómo se llama la fiera esa que estaba ladrando durante la nota? Se llama. Bueno, mándele saludo y no se olvide de darle de comer hoy al mediodía. No, por supuesto que no. Mariana, un abrazo grande y nos estaremos en contacto para próximos programas de la Escuela 324. Perfecto, un beso. Gracias, Fabián. No, de nada. Y te despedimos nuevamente con el acertijo que nos ha mandado Domingo y que nos tiene tan preocupado a la hora de plantearnos problemas aquí en la escuela. Muchas gracias. Dale, chao, chao. ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? Thank you. Y aquí estamos en el programa de la Escuela 324, Escuela de Villa Los Coihues. Acordate, todos los jueves a las 11 de la mañana tenés una cita de honor con la radio, con la 105.5, para escuchar el programa de la Escuela 324. Este es su segundo programa. Y este programa se repite, aparte, los sábados a las 5:30 de la tarde. Te damos el teléfono 2944-784040. 2944-784040. Así me enseñaron que hay que decirlo cuando uno habla en radio, abriendo bien la boca. 2944-784040. Ya están llamando al teléfono de la radio. Vamos a hacer una cosa, vamos a repetir antes de ir a los mensajes. Vamos a repetir el acertijo que nos ha mandado Domingo. ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? Que tuviera que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía. Tenemos mensajes aquí, a ver. Me pongo los lentes de leer mensajes en el celular de la radio. Y aquí tenemos. Vamos a ir sumando las respuestas. Hola, la respuesta de la adivinanza es aire. ¿Está escuchando, Domingo, usted allá en su casa? Esto lo dice Kiara, otra respuesta de parte de Gianni. Entonces la primera que tenemos es aire, la segunda de parte de Gianni, helio. Y dicen, estamos en familia escuchando la radio, qué alegría, maravilloso estar conectado. Bueno, manden un audio entonces si es tan maravilloso que me tienen acá solo en la radio. Otro mensaje, hola, muy lindo todo, saluditos para todos los chicos de séptimo, así se dice, de parte de la mamá de Nacho, Lorena, y decimos, está con el acertijo, y decimos que puede ser una vasija seca, porque se convierte en polvo. Otro mensaje, hola, soy Rochi, llena de agujeros, dice Rochi. Yo creo que sé, creo que es, la respuesta es muchos agujeros. Y me llamo Bautista Piaggio y tengo 10 años. Y soy de quinto grado. ¡Fua! ¡Qué grande! Bueno, 2944-784040. Acordate que hoy terminamos de definir el nombre del programa de la Escuela 324. ¿Otro mensaje más? Hola, Fabi. Para nosotras, la vasija tiene plumas. Soy Isa de tercer grado. Y vamos ahora a ver si tenemos suerte. Sí, cómo no vamos a tener suerte. En este programa lo que sobra es la suerte. Vamos a escuchar mientras contactamos la segunda de las entrevistas que tenemos para hoy. Te agradecemos primero a vos que estuviste llamando, que podés llamar, dejar tu audio al 2944-784040. Te agradecemos que te comuniques con la radio, con la 105.5. Estamos en vivo con el programa de la escuela 324. A ver, vamos, acá está. Vamos a escuchar algunas particularidades que tienen que ver con nuestro himno nacional. Hola, ¿cómo están? Soy Kaya de sexto grado y quiero contarles un poco sobre nuestro himno nacional. El 11 de mayo se celebra el Día del Himno Nacional Argentino. ¿Por qué? Después de lo sucedido en mayo de 1810, fue necesario crear una canción patriótica que representara a la nación argentina que estaba naciendo. Recién en 1813 se solicitó su creación. ¿Fue para todos y todas? No. El territorio argentino llegaba hasta el río Colorado. En esa zona habitaban los pueblos originarios, que no fueron partícipes de dicha revolución. ¿Quiénes son sus creadores? Vicente López y Planes escribió la letra y Blas Parera compuso la música. Inicialmente no se llamaba himno nacional, sino marcha patriótica, y era más rápida que lo que cantamos actualmente. Además, solo había sido escrita para canto y piano. La letra original del himno es mucho más larga que la que cantamos ahora. Cuando la cantaban, duraba más de 20 minutos. La letra original hablaba de España de forma muy violenta. El presidente Roca, en el año 1900, quitó la mayoría de las estrofas, dejando solo las que conocemos. Apenas escribió la marcha, se envió a las provincias la letra, pero no la música. ¿Te imaginas cómo sería que en cada lugar de Argentina se cantara el himno de manera diferente? Como se perdieron las partituras de la música que escribió Blas Parera, tiempo después se solicitó al músico Juan Pedro Esnaola que la escribiera nuevamente teniendo en cuenta la música original e hicieran arreglos para orquestas y bandas. Soy Kaya de sexto grado y quiero contarles un poco sobre nuestro himno nacional. Seguimos aquí en vivo en el programa de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Te repetimos el teléfono por si querés comunicarte con la radio. Está el teléfono, está encendido. La cantidad de mensajes que tengo. A ver, aquí se ha comunicado. Ah, ¿quién se comunicó? Esto, pero espere. Tenemos que ponerlo al aire porque mire quién se ha comunicado. El autor del acertijo. A ver si sale. Tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía. ¡Fua! ¿De qué tuviera que estar llena la vasija? ¡Oh, mamá mía! Bueno, seguimos entonces aquí en el aire de la 105.5 rápidamente y dice Domingo. Buenas, soy Domingo. Algunos sacaron el acertijo ya, pero Domingo le arruiné el final del chiste. Algunos sacaron el acertijo ya. No sería ningún gas. Hermoso programa. El programa que viene se contactará con ustedes el historiador Felipe Piña Colada. ¡Opa! Felipe Piña Colada para hablar de la Revolución de Mayo. Así que, los chiques que estén escuchando en su casa, la semana que viene estará con nosotros el historiador Felipe Piña Colada. Otro mensaje al 2944-784040 dice: hola Fabi, para nosotros también podría estar llena de helio. Familia Villegas Voto, la respuesta de los agujeros es muy buena, muy buena. Puede ser esa. Esto es muy importante, ha mandado Claudia. Se cierra la votación en el último bloque del día de hoy con respecto a la elección del nombre. La punta en la votación a través del blog de la Escuela 324. Mire qué nombre que estamos obteniendo. Con un 37,5% de los votos es reconectados. Y le sigue con un 28,1% La Voz que nos une. Comunicado también. A ver quién es, a ver si tiene ganas de hablar la que se comunicó. Hermoso programa, Fabi. Hermoso programa a todos los chicos, las chicas, a todos los profes y las profes. Le dedicaría, los escucho y les dedicaría el programa a todos los que titulan y preguntan ¿cuándo van a volver las clases? Las clases están siendo, señores. Esta es una manera de demostrarlo. Las clases no se cortaron. Las clases siguen. Y los chicos de las 324 lo están demostrando. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo enorme a todas. Los quiero mucho, ya lo saben. Un beso, Adri. ¿Cómo le va, Adriana? Mire, se levantó temprano Adriana para hacer... No, siempre se levanta temprano Adriana. Estoy diciendo cualquier cosa. Hola, ¿cómo están? Voto por La Voz que nos une. Saludos desde Buenos Aires, Aide. Saludos, Aide. Saludos, Aide. La Voz que nos une y Reconectados son los dos nombres que andan dando vuelta. Pero bueno, basta de tanto hablar, por favor, Fabián, cállate un poco la boca, que tenemos gente del otro lado de la línea. Esto es difícil, estar solo en el estudio, porque hasta el año pasado, y cuando volvamos a tener este programa con los chiques acá en el aula, todo el tiempo me retaban, bueno, Fabián, tengo que hablar, quiero hablar yo, buenísimo. Así que, pero ahora, acá me despacho como quiero. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo le va a usted del otro lado de la línea? Fabián, tengo que hablar yo ahora. Sí. Ya que nadie te puede molestar, te molesto yo. Me parece perfecto que alguien me llame a silencio. Bueno, ¿cómo anda? Estamos en comunicación con Silvina Damiano. Ella es profesora del área de plástica. Corregime cualquier cosa, Silvina, que tengo acá una cantidad de papeles adelante de los ojos. De cuarto a séptimo grado, ¿es así? Es así. Sí, yo soy la profe y bueno... queríamos hablar hoy un poquito de arte, de las propuestas que estamos llevando a cabo en esta cuarentena, que es tan difícil trabajar a distancia con el arte porque está bueno el trabajo en el taller, el contacto con los materiales, con los chicos, pero bueno, es una forma nueva, estamos aprendiendo todos. Esa es la realidad, estamos aprendiendo y la verdad que también está buenísimo el empeño, como decía Adriana, ¿no? El empeño que se está poniendo tanto desde la escuela, ya sea los directivos, el personal docente, el personal no docente también, que sigue ahí al pie de la educación día a día, desde la familia y desde los chiques, porque esto que arrancó hace más o menos 2 meses, es lo que decimos, es algo totalmente inédito y todos y todas nos estamos acomodando a estas nuevas situaciones. En el caso de las disciplinas artísticas y del arte, ¿por qué decía Silvina Damiano que es una complicación? Y porque la cosa es muy visual, es interesante intercambiar, tener contacto con los materiales, y bueno, viste, ahora cada uno está en su casa, quizás no todos tenemos los materiales, en el taller tenemos todo ahí en la escuela, todo a disposición, pero bueno, nos estamos arreglando con otras alternativas porque hay tantas formas de hacer arte, que estuvimos trabajando con arte de la tierra, con cosas que podemos encontrar en casa sin tener los materiales tradicionales que uno generalmente usa en arte. Así que bueno, nuestra creatividad está a full. Silvina, ¿y en qué están trabajando específicamente o qué estuvieron trabajando también para contarle a todos aquellos que escuchan la 105.5? Mira, por ejemplo, uno de los proyectos que estuvimos trabajando con Séptimo es el libro de artista. El libro de artista es un concepto que es viejo, pero no tanto. Es de la década del 60, para los chicos es re viejo, para nosotros quizás no tanto. Pero es un concepto donde el libro pasa a ser el soporte para hacer una obra de arte. Y ese libro puede ser que vos uses un libro que tengas en tu casa, que esté en desuso, o puede ser que vos lo diseñes desde cero, ¿no? Que diseñes las hojas, que pueden ser triangulares, circulares, que el libro se abra de atrás para adelante, que se despliegue como un como un acordeón. El diseño del libro tiene que ver con lo que vos querés transmitir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de obra? Que la gente pueda interactuar con el libro. Viste que cuando vos vas a un museo no podés ni tocar una obra que está colgada en la pared, ¿no? La obra se mira y nada más. Claro. En cambio, con el libro de artista es algo como más democrático, más donde uno tiene que interactuar con ese libro, abrirlo, cerrarlo, pasar las hojas. Entonces es algo más palpable. Y bueno, esa fue la propuesta que le hice a los chicos de Séptimo, y te digo que hicieron unos trabajos espectaculares. Las posibilidades de técnicas son las que quieras. Vos podés pintar en el libro, podés pegar cosas, podés calarlo, recortarlo, lo que a vos se te ocurra. Pero obviamente tiene que tener una idea ese libro, no puede ser una mezcla de cosas. Hay que un concepto, algo que vos quieras transmitir en ese libro. Y bueno, realmente las devoluciones fueron geniales. Me mandaron fotos, viste, de los libros, del diseño, y la verdad que hicieron unas cosas muy lindas, y eso te gratifica, obviamente. Estamos hablando con Silvina Damiano, ella es profesora del área artística, entre cuarto y séptimo grado aquí en la escuela 324. Silvina, y es interesante también porque ya que nosotros, se me estaba ocurriendo, ya que nosotros vivimos en un entorno natural que nos da infinitas posibilidades, tenemos las dos posibilidades, ¿no? O ir a una ciudad como es Bariloche, aquí nomás, si bien somos parte de Bariloche, pero nosotros vivimos en un área mucho más, podríamos decir, silvestre, y tenemos todos los elementos de la naturaleza aquí en la puerta de nuestras casas, también tenemos la posibilidad de juntar elementos por ahí si queremos trabajar con objetos que encontramos en las calles o en diferentes lugares de nuestros terrenos. Tenemos la posibilidad de construir un libro de artista con todo lo que se nos ocurra, definir un concepto y después de trabajar con todo lo que se nos ocurra. Por supuesto. Mirá, vos hasta lo que se te ocurra. La cosa es dejar volar la imaginación. Vos podés secar, viste que hay unas hojas hermosas con unos colores ahora, vos podés dejar secar las hojas entre libro, unas hojas grandes de distintos colores, naranjas, amarillas, marrones, y después podés usar esas hojas de árbol como hojas de libro cuando estén secas. Y hasta si tenés cuidado vos con una microfibra podés dibujar, podés escribir sobre esas hojas. O sea, las posibilidades son infinitas. Así que bueno, con los materiales que tenés en tu casa podés reciclar libros, hojas que tengas, y armarte un libro y pintarlas y calarlas y hacer una escultura que vaya saliendo del libro con alambres que encuentres, con ramas. O sea, las posibilidades son infinitas. Hay para crear. Silvina, y yo así me agarra el ataque de ansiedad. Después del libro de autor, ¿ya qué viene? ¿Con qué van a seguir los chiques del barrio, los que van a la escuela 324, en cada una de sus casas? Pero, aunque sea un título para lo que se viene. Mira, la semana que viene se va a venir algo donde de cuarto a séptimo grado van a ser todos lo mismo. Es algo re divertido. Y ahora te voy a dar una primicia. No solo los chicos van a trabajar con este tema, sino que voy a invitar a todos los maestros a que hagan la actividad. Y a vos también, Fabián. Qué bueno. Vos vas a tener que hacer la actividad y nos vas a tener que mandar una foto, como que la hiciste. Bueno, ¿y ya puedo saber o me voy a enterar la semana que viene? ¿Querés que te adelante algo? bueno, así tengo el fin. Te adelanto algo. Así tengo el fin de semana para preparar algo. Mira. Tiene que ver con el 25 de mayo, con la semana de mayo. Por eso todos vamos a hacer la misma actividad, ¿no? Para entrar en clima. Sí. Y yo les voy a dar una serie de imágenes, de cuadros de la época, y ustedes los van a tener que representar. O sea, por ejemplo, yo te mando un retrato de Moreno y vos vas a tener que caracterizarte como Moreno, ponerte en la posición en que está Moreno en ese retrato y te vas a tener que sacar una foto como si vos fuese Moreno, como si vos fueses esa obra de arte. Fua, ¿te parece? ¡Qué bueno! ¿Podrás lograr parecerte a Moreno? Si estás a Saavedra, ¿quién? Yo estoy más para Saavedra que para Moreno, me parece. Para Saavedra. Sí. Silvina, ¿y esto cómo lo van a estar mandando? ¿A través del blog de la escuela? Claro, o sea, ellos van a recrear esta obra de arte y después se van a sacar una foto, obviamente tratando de mantener el mismo encuadre que tiene la pintura, y después nos van a mandar las fotos. Y nosotros después vamos a hacer una exposición con todas estas fotos del 25 de mayo. Qué bueno, qué bueno. Y la última que te queríamos consultar, que por ahí nos va a quedar para empezar a desarrollar, decíamos, en este programa y tratarlo en programas que siguen. ¿De qué se trata esta aplicación que me... Ayer me llamó Jorgelina, me mandó unas recomendaciones, Jorgelina, la directora de la escuela, me mandó unas recomendaciones acerca de una aplicación que está buenísima. ¿De qué se trata esto que vamos a empezar a jugar también aquí en el programa? Aplicación es, vos tenés una barra con todos los colores del círculo cromático y lo que vas a hacer es elegir el color que más te guste. Por ejemplo, yo voy a elegir un color que no va a elegir nadie, voy a elegir el marrón. Entonces yo aprieto en el marrón y me van a salir todas pinturas de distintas épocas, de distintos temas, que están en la gama del marrón, ¿no? Entonces, de todas esas pinturas que aparecen, voy a elegir una. Y después lo que voy a hacer es, te van a mandar un audio, esa es la consigna, ¿no? Que elijan una pintura, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo voy a elegir, dentro de los marrones, voy a elegir una pintura que pintó Van Gogh y que se llama La silla de Gauguin. Entonces, lo que voy a hacer yo con esa pintura es describirla. Ya que nosotros estamos en un programa de radio y no tenemos esta cuestión visual, solo la auditiva, entonces describir esa pintura para que el otro que nos está escuchando pueda imaginarla sin verla. Entonces, bueno, una vez que la describimos, vamos a agregarle algo más. Lo que esa pintura nos hizo sentir, ¿no? La sensación que nos provocó, que eso va a ser algo muy personal. La descripción quizás es más literal, más lo que estoy yo viendo. Pero después la sensación es algo que nos pasa a cada uno y puede ser distinto. Así que bueno, esa sería la propuesta, ¿no? Elegir una pintura, describirla con todos sus detalles para que el otro la pueda imaginar y contar la sensación que me provocó, por qué yo elegí esa pintura. Qué bueno, buenísimo. Bueno, y entonces esto va a estar, esta aplicación también va a estar disponible ahí en el blog de la escuela 324. Sí, Está bien, buenísimo. No sé si ya está, pero la subimos. Perfecto. Igual creo que se mandó por WhatsApp a todos. Bueno. Bueno, Silvina, ¿algo más que nos quieras contar? No, espero con muchas ganas ver las respuestas de la tarea de la semana que viene, del 25 de mayo. Y sobre todo, los chicos yo sé que van a hacer unas cosas geniales, pero quiero ver a los maestros. Está bueno, a ver qué envían, qué desafío. Y después cuando volvamos al aula, estaría bueno también hacer una, como siempre hay muestras aquí en la escuela de la parte artística, que son alucinantes las muestras que se cuelgan, estaría bueno hacer unas muestras de la foto, ¿no? Por supuesto, y podemos hacer una en vivo también, un cuadro viviente. Buenísimo. Bueno, Silvina, Damiano, te agradecemos muchísimo por tu participación en el programa y vamos a estar hablando con una de las artistas, ahora la vamos a estar llamando, que participaron en este libro de artista. ¿Querés adelantarme con quién vamos a hablar? Me parece que van a hablar con Licó. Así es. ¿Cómo debe estar Licó de ansiosa en este momento? Me la imagino, debe estar caminando como por las paredes de la casa. Así que bueno, ahora vamos a ver si durante el tema musical ya la podemos llamar directamente a Licó, ¿te parece? Me parece muy bien, y que ella explique su obra. Me parece bien. Silvina, te agradecemos muchísimo por participar en el programa y están eligiendo en este momento el nombre también al 2944-784040. Así que te dejamos y si querés podés mandar también un mensaje para definir el nombre. Ya lo hago. Les dejo un besito. Un beso grande, Silvina. Vamos al acertijo antes de ir a un tema musical y a ver si ya podemos llamar a Licó. ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? ¿Cómo están? Soy Kaya de sexto grado y quiero contarles un poco sobre nuestro himno nacional. El 11 de mayo se celebra el Día del Himno Nacional Argentino. ¿Por qué? Después de lo sucedido en mayo de 1810, fue necesario crear una canción patriótica que representara a la nación argentina que estaban haciendo. Recién en 1813 se solicitó su creación. ¿Fue para todos y todas? No. El territorio argentino llegaba hasta el río Colorado. En esa zona habitaban los pueblos originarios, que no fueron partícipes de dicha revolución. ¿Quiénes son sus creadores? Vicente López y Planes escribió la letra, y Blas Parera compuso la música. Inicialmente no se llamaba Himno Nacional, sino Marcha Patriótica. y era más rápida que lo que cantamos actualmente. Además, solo había sido escrita para canto y piano. La letra original del himno es mucho más larga que la que cantamos ahora. Cuando la cantaban, duraba más de 20 minutos. La letra original hablaba de España de forma muy violenta. El presidente Roca, en el año 1900, quitó la mayoría de las estrofas, dejando solo las que conocemos. Apenas se escribió la marcha, se envió a las provincias la letra, pero no la música. ¿Te imaginas cómo sería que en cada lugar de Argentina se cantara el himno de manera diferente? Como se perdieron las partituras de la música que escribió Blas Parera, tiempo después se solicitó al músico Juan Pedro Esnaola que la escribiera nuevamente teniendo en cuenta la música original e hicieran arreglos para orquestas y bandas. Soy Kaya de sexto grado y quiero contarles un poco sobre nuestro himno nacional. Digo algo. Bienvenidos a la radio 105.5. ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? Y ahí está el acertijo que nos une en el día de hoy. ¿De qué tuviera que estar llena una vasija para que... Gracias, Domingo, por el acertijo. Acordate que la semana que viene nos va a visitar el historiador Felipe Piña Colada, aquí en el aire de este programa, con todas las interrogantes y las dudas acerca de la Semana de Mayo. ...2944-784040... Tengo mensajes antes de ir a la próxima entrevistada que ya tengo en línea. Me dice acá Claudia en el teléfono de la radio: decí por favor que las curiosidades del himno las leyó Anita Caracoche de Sexto. Bueno, ya está dicho, las curiosidades del himno las leyó Anita Caracoche de Sexto. Y nos dice, va creciendo el minuto a minuto con respecto a la elección del nombre del programa de la Escuela 324. Dice, el minuto a minuto avanza con la voz que nos une, con un 30% de votaciones. Y se ha comunicado también un teléfono terminado en 7165 que dice, voto por la voz que nos une, saludos. ¿Y qué más? Otro teléfono que dice, votamos por la voz que nos une. Adriana también vota por la voz que nos une. Qué lujo esa profesora de arte, dice, refiriéndose a Silvina Damiano, que se contactó recién con nosotros. Bueno, Fabián, y callate la boca, que ahora vamos a estar hablando con Licó Cañumil. ¿Qué tal, Licó? ¿Nos estás escuchando? Sí, acá de casa. Ah, muy bien, eso queríamos saber, a ver si la agarrábamos descuidada y no estaba en su casa. ¿Cómo le va, Licó? Bien, todo bien. Bueno, y cuénteme, ya que está en su casa, ¿qué se ve desde la ventana de su casa en este momento? En el cerro está nevado, así que vemos nieve y también un poco rojo, del otoño. ¿La ventana de su casa da para el lado del Cerro Catedral? Uh-huh. Ah, buenísimo. Uy, qué linda vista, qué bueno. Bueno, Licó, estuvimos hablando recién con la profe de plástica, con Silvina Damiano, acerca de los libros de artista que estuvieron haciendo les chiques de la Escuela 324. ¿En qué consistió tu libro de artista? El mío yo lo hice con dibujos y con poesías. Mirá qué bueno, qué bueno. ¿Y los dibujos y las poesías, todas poesías que escribiste vos y dibujos que hiciste vos? Los dibujos, sí. Algunas poesías las saqué de internet Y después las que quedaban, las hojas que quedaban, las hice poesías yo, hechas por mí. Qué bueno, Lico. Y cuando, me imagino, eso es muy personal cuando uno se inspira para escribir poesía, pero cuando decidís descargar de internet una poesía, ¿en qué te fijas para que te guste y para incluir en una obra que después es tuya, como es un libro de artista? Para mí, que tenga sentimientos, que me haga sentir algo, algún sentimiento, felicidad, tristeza, algo así. Qué bueno, qué bueno. Lico, y contanos un poco, ya que estamos en la radio, contanos más o menos, danos una descripción sonora de algo que es un objeto, que es algo físico, como un libro de artista. Contanos más o menos cómo es tu libro de artista. Bueno, el mío yo lo hice en hojas. Quería que sea tapa dura, entonces lo hice con cartón. Lo hice, las hojas fueron de esas que usamos para plástica. Sí. Y como quería que sean de papiro, o más o menos, quemé el borde. Fua. Para que se vea más o menos así. Qué bueno. Licoy, más o menos, ¿qué tamaño tiene el libro? Yo lo intenté hacer como un libro normal, como un libro común. No sé, como un libro de Harry Potter. Ah, mirá, o sea, un tamaño más o menos, digamos, de un tamaño así A4, como de la fotocopia, una cosa así. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y más o menos cuántas páginas? Contando la descripción, tiene 14 hojas. Ah, está buenísimo, está buenísimo. Qué lindo. ¿Cómo me gustaría cuando vuelva a la escuela, que volvamos a la 324, ver todos los libros? Me estoy imaginando cada una de las obras. Y cuando ustedes mandan este material, ¿lo están mandando a través del blog? ¿Que están mandando fotos? Sí, le sacamos fotos y se lo mandamos a las profes. No sé muy especialmente a quién, pero supongo que se lo mandan a nuestros profes. Y si yo me meto entonces en el blog de la escuela, ¿ya puedo por ahí ver alguno? Eso no te lo podría decir. Ah, bueno. Lico, y escúchame, ¿cómo le estás llevando vos esto de estudiar y de contactarte con los profes a través del blog? A mí no me esperaba esto, nunca me pasó. Pero supongo que no es súper cómodo, pero es lindo, o sea, es lindo escucharlos a los profes y a mis compañeros y saber que están bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué te parece esto de estar haciendo el programa de radio? Más allá de que no podemos, estar como el año pasado. Igualmente, lo que te decía ayer cuando arreglamos para la entrevista, ustedes tienen una suerte bárbara. Es la única vez en la historia, en estos 6 años, que el mismo, en realidad no el mismo grado, sino los mismos chicos y chicas tienen 2 años consecutivos programa de radio, porque estuvieron el año pasado con sexto y ahora están de vuelta participando. Está bien que este programa va a ir cambiando de grados, ¿no? Pero están 2 años seguidos, así que está buenísimo. Y yo quiero, ahora ya que estamos en la radio, que ayer decía, ¿cómo hago para que participen, para que hagan más cosas? Estaría bueno también que me manden a través que cuando le mandan audio o le mandan saludo a alguno de los docentes, a Claudia o a quien sea, al blog o acá al teléfono de la radio, que me manden también un "estás escuchando el programa de la escuela 324 de Villa Los Coibos". Así ya empezamos a hacer artísticas separadores con las voces de ustedes, como preparábamos el año pasado. Sí. Así que sería genial. Está bueno. Bueno, ahí ya, ahora, 1, 2, 3, Lico, prueba de locución. Estás escuchando el programa de la escuela 324 de Villa Los Coihues en el aire. Estás escuchando el programa de sexto grado de la escuela 324. ¡Fua! Un lujo. Bueno, a ver si todos los que están en el teléfono aprenden de Lico. Bueno, Lico, buenísimo. ¿Algo más que nos quieras contar de tu libro? No especialmente. Bueno. Pero si alguna pregunta, le respondo. No, a mí yo haría eso. Me gustaría ver si puedo ver alguna foto y en realidad me gustaría empezar a pispear, a mirar los trabajos de todos los chiques de la escuela. Estaría buenísimo. Bueno, sí. Licó, muchísimas gracias por haberte contactado con este programa de radio. ¿Y qué es lo que más te divierte hacer en estos días en que uno tiene que estar más en casa? Bueno, a mí lo que más me divierte es leer, dibujar, escribir, pintar, crear. Buenísimo. ¿Y hay alguna recomendación de lectura para estos días? ¿Algo que estés leyendo? Yo estoy leyendo Los Gatos Guerreros. ¿Los Gatos Guerreros? Sí, pero también hay muchos más libros que también los recomendaría. ¿Y de qué se trata, así rápidamente, Los Gatos Guerreros? Se trata de gatos que están viven en un bosque y que tienen sus creencias, son clanes y tienen hay un gato en especial que tiene aventuras, que trata de salvar al clan y es sobre como el destino de cada gato. Qué bueno. Bueno, Licó, me dejaste ahí con la interrogante. No cuentes el final del libro, por favor. Son 15 libros. Bueno. Ojalá que leas este en tu casa y después de los próximos lo podamos leer en algún lado al aire libre. Estaría bueno, ¿no? Sí. Bueno. O sea, son 3 sagas con 15 libros. O sea, en total son 15 libros. Bueno, buenísimo. Bueno, Licó, muchísimas gracias. Gracias a vos. No, de nada. Y una cosa que me olvidé, la última. ¿Tiene algún nombre el libro de autor tuyo? No sé, la verdad no sé si se le pone nombre a un libro de autor. Se me ocurrió ahora esto. No, a mí no le puse el nombre, pero se me ocurrió como Lobo Suelto. Está bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, Licó, un beso grande, cuídense mucho, saludo a papá, a mamá y a la familia a través de los que te conectes de ahí virtualmente y a los compañeros de séptimo grado también, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno. ¿Algún beso en especial a algún compañero o compañera? No en especial, pero a todos espero que les esté pasando bien la cuarentena y espero volver a verlos. Muy bien, Licó. Aquí en este programa de la Escuela 324 estuvimos hablando con Licó Cañumil. Un beso grande, Licó. Nos vemos. Chao. Te dejo. ¿Sabés con qué te dejo ahora? Con el acertijo de Domingo y después vamos a un tema musical. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? Mariposa de mi color. Cada vez que me mira Hola, ¿cómo están, chicas y chicos de la Escuela 324? Quería mandar 3 besos en este mensaje. Un primer beso para todas las chicas y los chicos de tercer grado. Recibo todas las semanas sus trabajos, me encanta leerlos y ver las fotos que me mandan, que algunos mandan fotos de ellos para que no los olvide. Y un segundo beso para sexto grado. También un beso enorme para todas y todos. Y el tercer beso para les chiques de séptimo, que están a full ahí en su último año, tratando de llevar esta distancia lo más cercana posible. Les mando un beso enorme a todos y estamos en contacto. Hola a la gente que está escuchando, soy Dani, la seño del segundo. Quería saludar a los chicos y a las chicas de la Escuela 324. Bueno, agradecer por este espacio que la radio siempre le permite a la escuela tener y disfrutar. Y que bueno, en estos tiempos la verdad que es una herramienta más que nos ayuda a estar conectados, a estar unidos y a escucharnos y sentirnos un poquito más cerquita. Así que bueno, les quería mandar un abrazo a todos los que estén escuchando y bueno, esperamos dentro de muy poquito vernos en la escuela nuevamente. Y una de las que mandó mensaje, aparte de Daniela, era Claudia y dice: atención, se dio vuelta la votación, la voz que nos une, 45,2% y reconectado, se ha quedado atrás tan solo con un 28,6%. Esto es la votación por el nombre de este programa de la Escuela 324 que se va a estar resolviendo en el día de hoy. ...2944-784040... el teléfono de la 105.5... y si te perdiste este programa lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. Tiene que estar llena de agujeros, no sé, cualquier cosa. Y yo soy Santiago Ini, de la escuela 3, de segundo grado de la escuela 324. Saludos entonces a Santiago Ini, saludo a los compañeros de segundo grado, dice Santi, y Mateo Ini saluda a los chicos y chicas de cuarto grado, y a mí me decían: no salieron. es que tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía. Seguimos aquí en el programa de la Escuela 324. El teléfono arde, el teléfono está enloquecido. Dice, a ver el teléfono que dice en este momento. Hola Fabi, soy Iña de Sexto y recomiendo... recomendaciones de libro, qué bueno. Soy Iña de Sexto y recomiendo una sala, una... Perdón, ponete los anteojos de leer mensaje, Fabián. Vamos de vuelta. Soy Iña de Sexto y recomiendo una saga de libros llamada Percy Jackson. Se trata de un chico que descubre que es hijo de un dios griego y tiene aventuras con sus amigos. Saludos. El autor, nos dice Iña de Sexto, es Rick Riordan. Otro mensaje y vamos a la nota ya. Hola, nosotras votamos por la voz que nos une. Saludos, somos Guada, Isa y Sil. Besos para todos los oyentes. Y ahora sí vamos a ir a la próxima nota, pero vamos a cambiar rápidamente de cortina musical porque la próxima cortina tiene que ver con la entrevistada que vamos a tener ahora en el programa de la Escuela 324. Y esto que estamos escuchando aquí en el programa de la Escuela 324 es un material grabado de aire, esto no es un disco, así de bien suena la escuela, grabado con un celular, la orquesta de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y hablando de orquesta, por eso mismo, precisamente en este momento, estamos conectados con Mercedes Romero. Mercedes, la docente integradora de la escuela, de la orquesta de la Escuela 324. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo va? Hola, Fabi, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Mercedes. Aquí rodeado de cables, computadoras, teléfonos y todos los elementos tecnológicos que te imagines para hacer este programa al aire, el programa en vivo de la Escuela 324. Bueno, yo dije la palabra integradora antes de hablar específicamente de la escuela. ¿Qué quiere decir integradora de la orquesta? Bueno, ese es el nombre que tiene el rol que estoy ocupando yo. La orquesta es un poco integración en cuanto a ir ocupándose de la comunicación, de la visión más global de lo que va pasando en la orquesta. Porque, bueno, y las estudiantes tienen sus profes, está el líder de la orquesta, que es usted, dije, justo. Pero bueno, este rol mío es como de una mirada más, un poquito más periférica quizás, pero más integradora, más global de lo que va sucediendo, bueno, un poco de lo que pasa desde el vínculo entre profe y estudiante en sí, con la organización de eventos entre todos, bueno, un poco coordinación sería, ¿no? Muy bien, Mercedes, y te voy a pedir a ver si te podés mover un poquito, yo voy a mover el celular también, porque con las comunicaciones en este barrio a veces estamos medio ahí, medio a los tumbos, pero se escuchó, pero a ver ahora. A ver ahí. Ahí estamos mejor, me parece. Bueno. Recémosle a San Línea Telefónica o Santa Línea Telefónica, como sea, y roguemos que se mantenga esta entrevista lo que tenga que durar. Bueno, ¿y bueno, en qué anda la orquesta de Villa Los Coihues en estos días? Este año tardó un poquito en empezar por cuestiones así burocráticas, sobre todo organizativas y eso, que nuestros cargos como docentes van como renovándose año a año. Entonces este año esa vecina en plena cuarentena, la convocatoria a empezar las actividades fue ya en cuarentena, y bueno, muy contentes los profes de que pudiera suceder eso aún en cuarentena. Y nos fuimos organizando de a poco y empezamos a proponerles así a los estudiantes cuestiones que tenían que ver con audición, con como direccionando, ya que estamos con esta distancia en la que no podía haber una cosa presencial, bueno, propuestas de audición, de y así, ¿no? Claro. O sea, proponer por ese lado. Pero tuvimos hace poquito una invitación que nos resultó súper interesante, que es desde la orquesta de Escuela Orquesta de Villa Langostura, no, Orquesta Escuela de Villa Langostura, una invitación a participar en una obra, digamos, nos proponen una obra y sus arreglos, para que los estudiantes de nuestra orquesta puedan participar tocando alguna parte, ¿sí? Entonces, bueno, la dinámica va a ser que cada uno va a grabar un videíto haciendo su parte, nosotros la enviamos a la gente de Villa Langostura y ahí se hace una edición general donde va a estar la obra completa, son las partes que cada uno desde su casa puede aportar. Así que va a haber partes de los instrumentos que tenemos, en realidad hay partes de violín, partes de percu, quienes no tienen sus instrumentos en casa, que es una complicación que en ese momento tenemos, pueden hacer una parte de palmas, que es una adaptación de la percusión, pero y también hay flautas. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es, están coordinándose los profes con los estudiantes para que puedan llegar a tener instrumentos en el caso de los instrumentos de escuela, ¿no?, que habían quedado en la escuela, y bueno, estamos gestionando que puedan tenerlos en su casa para poder empezar a tocar. Así que bueno, eso es una alegría grande también. O sea que es lo que motiva a los chicos y a las chicas a estar en la orquesta. Claro, o sea que directamente esto está buenísimo. Van a tener el instrumento para poder tocarlo en cualquier momento del día y practicar y ensayar para llegar a esto. Qué bueno lo del video este de Langostura, ¿eh? Sí, es una re linda propuesta. Ojalá, bueno, se prenda. Nosotros lo propusimos obviamente como algo opcional, pero ya hay varios estudiantes que se prendieron, así que bueno, ojalá que lo aprovechen porque es una re linda oportunidad. También está la posibilidad de hacer, en vez de tocar, hacer algo visual, un dibujo, escribir un mensaje para sus compañeros, para las personas de las otras orquestas, que eso también va a estar en el montaje, digamos. Entonces va a ser algo como auditivo y visual, ¿no? Y bueno, y todos están invitados a participar desde cualquiera de los dos aspectos, digamos. Así que bueno, ojalá que sí, que funcione y que lo aprovechen, porque estas cosas, esta situación de cuarentena, bueno, eso, que todos sabemos, nos pone limitaciones en muchos aspectos, pero también es como que abre puertas para cosas que quizás en otros momentos no se presentan, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar estas propuestas me parece que está buenísimo. Desde muchos espacios por ahí académicos, yo escucho o me comentan algunos otros docentes y directivos de otras escuelas o de la Escuela 324 también, como que estas limitaciones nos ponen a prueba también, pero hicieron que surja la creatividad y las ganas de maneras diferentes, ¿no? Que no es un bloqueo el hecho de tener que estar en casa cuidándonos para poder seguir desarrollando las actividades de la escuela. Esto está buenísimo también, es otra manera de seguir adelante. Aparece una dificultad y aparecen nuevas formas de resolución. Estamos hablando con Mercedes Romero, integradora de la orquesta de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Mercedes, y esto te hago una pregunta por ahí personal. ¿Cuál fue el primer instrumento que a vos te llamó la atención a la hora de elegir tocar algún instrumento musical? A mí, de chica me gustaban todos los instrumentos, siempre me gustó mucho cantar, y es lo que más hago, digamos, para mí, mi fuerte es el canto. Pero desde muy chica tuve una guitarra que me regaló mi mamá para mi cumple de 6 años, y también recuerdo que cuando cumplí creo que 7, dije, yo quiero que me regalen todos instrumentos musicales de esos que son pequeños, sí. Y quiero tener mi... instrumentos musicales. Qué bueno. Mercedes, ¿y hoy actualmente qué instrumento preferís? No, en realidad me dedico más a cantar. De hecho, yo formo parte de un grupo de música para las infancias y soy quien hace la voz principal, digamos, ¿no? Ah, buenísimo. Pero bueno, dando clases, por ejemplo, en la escuela uso mucho la guitarra, que es la que más me acompaña, y me gusta mucho la percusión también. Está bien. ¿Y cómo se llama el grupo en el que estás? El grupo se llama Canciones en el Bosque. Ah, está bien. Buenísimo. Bueno, así también empezamos a buscar material para poner acá en el programa de la escuela. ¿Qué está te bueno, parece? Después te mando. Bueno, bárbaro. Y Mercedes, una pregunta más que te quería hacer. ¿Cómo se están contactando con los chiques de la escuela? ¿A través del blog también? Nos contactamos a través del blog y a través del WhatsApp, que también es un medio de comunicación en ese momento de la escuela con las familias. Claro, claro. Bueno, ¿y vos qué, cuando por ahí alguien se acerca, alguno de los chiques se acerca por primera vez, que a muchos nos ha pasado esto? Yo... Ay, te estoy escuchando muy cortado, Fabián. A ver. A ver, espera. Ahí, ¿me escuchás mejor? A ver ahí. Bueno. ¿Cuándo? No, que ¿cuál yo era lo... tu pregunta? Sí, lo que te decía es que por ahí nos pasó a muchos... que en algún momento dijimos, a mí me encantaría tocar un instrumento, pero fuimos de alguna prueba y no nos prestaron atención. Y bueno, quedó como una. En mi caso, tengo 50 años, es una de las cosas que digo, algún día voy a aprender, y todavía nunca lo hice. ¿Cómo, qué buscás transmitirle vos a los chiques a la hora de ese primer encuentro para que se apasionen por la música? El disfrute más allá del saber o poder, digamos. No te escuché completa la pregunta, pero me parece que te referís a eso. ¿Qué transmitir? Claro. Sí, el disfrutar y el sentir que todos podemos hacer música, aunque sea con muy poquito. Y eso se logra sobre todo cuando somos más de uno. Y entonces con el poquito que cada uno aporta se logra un resultado que siempre es mayor que lo que cada uno hace y es una sensación muy muy satisfactoria. Entonces, bueno, para mí que se vivencie eso es maravilloso porque es lo que impulsa después a querer a engancharse, a encariñarse con eso y a querer ir creciendo en ese musicar juntos. Y la última, ultimísima, ¿qué cantidad de chiques hay en la orquesta actualmente en este 2020, por lo menos al día de hoy? En este momento somos 45. ¡Fua! Buenísimo, buenísimo. Bueno, Mercedes, sí. Romero, te agradecemos muchísimo, a no ser que nos quieras contar algo más, te agradecemos muchísimo, así cerramos con un tema de la orquesta. Buenísimo. Bueno, esto que tenemos, decimos, es el sonido que tenemos de algunas grabaciones que se hicieron en alguna de las tantas presentaciones. Anoche me puse a escuchar, cuando terminé de armar los editados, me puse a escuchar los materiales que me mandó Jorgelina, así que tengo ahí para divertirme en el fin de semana. Buenísimo, Fabi. Muchas gracias, bueno, Mercedes. Bueno, volver a escuchar la orquesta, que yo hace tiempo que no la escucho tampoco. Vamos a la orquesta entonces y gracias por participar del programa de la Escuela 324. ahí estás escuchando en exclusiva aquí en el aire del programa de la Escuela 324, en exclusiva alguna de las tantas presentaciones de la orquesta de la Escuela 324. Y antes hablábamos con Mercedes Romero, integradora de la Escuela 324. Vamos a un par de mensajes y nos quedan todavía la resolución del nombre. Y nos queda también, a ver si Claudia nos estás escuchando a través del aire, te vamos a estar llamando, ¿eh? Nos queda la resolución de el nombre del programa y nos queda también la resolución del acertijo. Última vez que escuchamos el acertijo en el día de hoy. ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? ...2944-784040... el teléfono de la 105.5... estamos entrando en la recta final del segundo programa de la Escuela 324... nos podés escuchar la repetición el día sábado a las 5:30 de la tarde. Mensaje al 2944-784040. Dice: buen día, gente. Voto por la voz que nos une. Y le mando un besote grande a mi hijo Nacho. Este mensaje lo manda el papá, Juani. Hola, soy Manu de Tercero. Le quiero mandar saludos a mis amigas y amigos y a mis seños de Tercero. Y dejen de mandar tanta tarea. Dejen de mandar tanta tarea, decía ahí antes que se le cortó el teléfono al amigo. Bueno, aquí agradecen también por el mensaje que mandaron Santi, Ini y Mateo. Así que por haber pasado el mensaje, vamos a lo último que tenemos para el día de hoy. A ver, mire, otra vez Claudia. No me diga, Claudia, que tenemos novedades acerca del nombre. Hola, soy Anita Caracocha, de sexto grado. Hoy les voy a contar algunas curiosidades sobre el himno nacional. Grande, Anita. Ya han salido las curiosidades del himno nacional. A ver, ¿qué más tenemos? Otro mensaje, estoy tirando los audios directamente al aire, atento. Hola, soy Uca de segundo grado y quiero mandar un mensaje para mi compañero. Qué grande, Luca de segundo grado, dice: nosotros votamos por Reconectades. Y uno más, a ver, hola Fabi, soy Luca de séptimo, saludos y voto por La Voz que nos une. Bueno, yo espero que Claudia esté anotando todo esto que estamos diciendo al aire. También se ha contactado con nosotros. Hermoso programa, dice Alejandro Berné. Felicitaciones, Fabi, chiques, maestro. La mejor radio para la mejor escuela. Este saludo y abrazo lo manda el señor Alejandro Berné. Y ahora sí, vamos a el último de los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy. Vamos a estar... A ver, espero no olvidarme nada, porque vengo aquí con un lío de papel encima. En un momento me levanté y se me cayó todo. Vamos a un cuento que tenemos listo y dispuesto para salir al aire. A ver el cuento. Hola, soy Julie de séptimo y les voy a contar un cuento que hice que se llama Flecha de Hierro. Era una tarde muy linda y tranquila en las grutas. La playa explotaba de gente. Las toninas no paraban de saltar y el sol brillaba como nunca. La gente estaba en el mar. Pero de golpe el cielo se tornó gris y las nubes taparon el sol. Las toninas se escondieron. En el cielo vieron una villana, era Climatis, que con la fuerza de su soplido generaba olas de tsunami, mala onda y muy mal clima. La gente corrió muy asustada, pero apareció Flecha de Hierro, una de las heroínas más queridas, que con sus flechas daba luz y alegría. Ella lanzó su flecha Climatis, pero la esquivó. Lo volvió a hacer y la esquivó nuevamente. Flecha de Hierro no se daba por vencida, así que tiró a las nubes, pero la fuerza de Climatis era muy potente, pero no se rindió. Puso más potencia a sus tiros y volvió a tirarla a la nube. El viento paró y la lluvia también. Luego tiró a la nube que tapaba el sol. Volvió a brillar, pero la gente seguía asustada, porque Climatis no se rendía. Así que Flecha de Hierro decidió tirarle al corazón de Climatis. Al instante se llenó de luz y alegría. Se fue dejando un rayo de luz. Flecha de Hierro salvó el día. Las toninas volvieron a saltar y la gente volvió súper, pero súper contenta a la playa. Fin. hoja de galgo que me sane. Eso que me saca de cualquier momento infame. Esa energía que ordena gasta el rey de los demares. Mandale, dale lugar a tu templo. Si no se puede afuera, toca mirar para adentro. La música en el aire, nuestro alimento. Que ese canto del alma nos salva en cualquier momento. Mi invento, mi propio templo. Pero conocí nadando de poder llegar en tren. Acariciando el hogar, pero fui curtiendo mi pie. Y ahora entiendo mala cosa que en verdad no me hace bien. Siempre pasamos el temblor, ablandamos el temor, le ganamos al dolor, ¿o no? Hasta con tonos de grises inventamos un color, porque a los días malos se les gana con amor. Hoy es sábado, estoy pálido, cambiando de canal. Lo digo por eso, en repetirse siempre igual. Nada empieza ni termina en este mambo de espiral. Estamos todos metidos en un quilombo universal. Me creo que día es que guacho no me ve. Yo voy colgado de los pies, luego todo va al revés. Eso me genera estrés, justo que estaba a punto de perder la lucidez. Una voz me dijo, hijo, valora lo que tenés. Yo no sé qué día es, pero creo que hoy es sábado. Sábado. No sé qué día es, pero creo que hoy es sábado. Valora lo que tiene, que no sé qué día es sábado. Qué buena versión. Esto que estábamos escuchando era a Divididos con Woz, que estaban pidiendo Woz, uno de los ídolos de los que hacen este programa de la escuela 324, y también DJ Zucker ahí participando de esta grabación cuarenténica del clásico de Divididos, Sábado. ¿De qué tendría que estar llena una vasija para que pese menos que si estuviera vacía? Y estamos ya en el cierre del programa, del segundo programa de la escuela 324, en esta versión pandémica, aquí a través de los teléfonos de la FM Los Coihues, de la 105.5, la radio de este barrio y de todos aquellos lugares donde se escucha. Tengo los últimos mensajes, atento Claudia, usted del otro lado, atento que sigue variando aquí el marcador con la elección del nombre, atento Claudia, dice, bueno, se ha comunicado en principio, dice, hola Fabi, qué buena musicalización la del cuento, nos dice Julie, que fue quien leyó, quien interpretó su propio cuento aquí en el aire de la Escuela 324, dice, votamos por Reconectados, Mateo y Julie Ledesma. O sea que dos votos más para Reconectados. Mensaje sonoro también. Hola Fabi, acá desde Lugano, viendo que esa consigna es medio difícil, pero escuchando a la maestra de biología, cuando dijo del globo con el helio, que se hace más liviano, supongo que la respuesta es el helio. Bueno, un saludo desde Lugano, acá preparando berenjenas al escabeche. No, berenjenas en escabeche. Tenemos dos oyentes por lo menos de este programa que hacen berenjena y yo ni una berenjena en la heladera. El último de los mensajes. Buen día, gente. Voto por la voz que nos une. Y le mando un besote. Ah, este era del papá Juan y el papá de Nacho. Ya lo había... Espere. No haga lío, Fabián. Este era mensaje de Juan y papá de Nacho. Ahí está, que yo ya lo había leído. Bueno, vamos a la última de las comunicaciones telefónicas. Espero no haberme olvidado de nadie, de nada, porque si no, Jorgelina y les docentes me van a estar retando ahora cuando termine este programa. Claudia, anda usted por ahí, dígame que sí, por favor. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, Claudia, 10 puntos, la verdad, 10 puntos. Bueno, ¿cómo...? Bueno. ¿Pasé de grado o no pasé de grado hoy? Sí, de 10. Bueno, Claudia, escúcheme una cosa. ¿Usted sabe cuál es el resultado del acertijo primero? sí. Bueno, no sé. ¿Quiere darlo y después vamos a la elección del nombre? Así generamos un poco más de ahí de tensión, de incertidumbre. Bueno, el resultado es... No hay redoblantes, nada. Lo puedo hacer, mire, lo hago directamente en la mesa. Buenísimo. Bueno, el resultado es agujeros. Ah, vio que habían dicho helio, que estuviese lleno de aire. El resultado, claro, es agujero. Está buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, agradecemos a Domingo, que ya nos adelantó que la semana que viene va a estar el historiador Felipe Piña Colada contando historias que tienen que ver con el 25 de mayo. Así que va a estar buenísimo. Bueno, ¿vamos a lo del nombre? Vamos a lo del nombre. Bueno, ¿puedo primero, espéreme una cosa. Sí. ¿Puedo primero tirar ya desde el día de hoy que manden mensaje? Después usted dirá a través cuál es la forma más indicada. Una vez que elijamos el nombre, que sepamos qué nombre resultó de la votación, que a partir de ahora, hasta el próximo programa o en otro programa siguiente, ya manden, estás escuchando el programa de la Escuela 324 y ahí entraría el nombre del programa, ¿le parece? Sí, me parece. Bueno. Buenísimo. Claudia Álvarez, maestra de sexto y séptimo grado, entonces, ante toda la comunidad escucha de FM Los Coihues, ¿cómo resultaron las votaciones del nombre de este programa? Las votaciones fueron los tres más votados. Sí. Usted quiere que yo me ponga nervioso, ¿no? Déjeme terminar este programa con dignidad, por favor. Para que ya siga. Espera que se me cerró la página. Dele. Es para darle más suspenso, está nada bien, más que bien. Para eso. Está bien. ¿De dónde lo está leyendo? Del teléfono, del blog, pero del teléfono. Ah, está bien, buenísimo. Sí. La radio en cuarentena... Sí, ese sería uno. Ese tuvo un 8,7%. O sea que la radio... Usted sabe que a mí era el que menos me gustaba porque la idea sería ya tener un nombre para todo el año, que bueno, igual esto lo podemos modificar, pero digo, si sale la radio en cuarentena, cuando volvamos al nombre, a la radio con los chicos y las chicas acá en la escuela, sonamos, tenemos que elegir un nombre. Claro. Así que bueno, ese bueno, quedó ese relegado. Es el tercer lugar. Sí. Segundo lugar para, con un 29,6% para Reconectados. O sea que ese ya sabemos que no. ¿Y cuál es ahora el ganador, el nombre que nos va a acompañar? 45,8% La Voz que nos une. Ese está bueno, ¿eh? Qué buen nombre. Entonces, sí. Durante todo este año, el programa de la Escuela 324, ¿cómo se va a llamar, Claudia? La Voz que nos une. Buenísimo. Bueno, estamos entonces... Bueno. Sí, estamos bueno. con toda la votación. Perfecto. Bueno, bárbaro, gracias entonces. Bueno. A todas las familias que pudieron votar por el blog, los que fueron pasando por mensajitos, yo los iba cargando acá en la computadora, así que tuvieron todos los votos. ¿Se sumaron a votar? Sí, se sumaron. Está bien. Bueno, Claudia, entonces, como la última y la dejo, no la molesto más, que la verdad que le quiero agradecer por todo el trabajo, al igual que a todos los y las docentes de la escuela y al personal directivo y a toda la gente que trabaja en la Escuela 324 por darnos esta oportunidad de hacer este programa. Y aparte, todos los contenidos que están generando a los chicos, a la familia, el interés que están demostrando tanto por todo lo que sucede en la escuela como por este programa de radio que estamos arrancando. Así que muchísimas gracias. No, y gracias a vos y a toda la gente de la radio por el espacio que nos dan para poder estar conectados. Mire, me agarra una emoción que cuando nos volvamos a ver todos le voy a dar un abrazo a cada uno de lo emocionado que voy a estar. Sí, la verdad, que te extraño un montón. Bueno, Claudia, entonces repítame el nombre la última vez, el resultado del acertijo y nos vamos ya hasta la semana que viene diciendo que este programa lo repetimos el sábado a las 5:30 de la tarde y que aparte el primero ya está subido, que ahí no sé si ya pusieron la dirección en el blog, por si alguna de la familia lo quiere descargar. Ya está subido el programa y este segundo lo vamos a estar subiendo también en cuanto San Internet nos deje, lo vamos a dejar ahí en el aire, ahí en la web también. Bueno, buenísimo. No, todavía no lo pusimos. Ahora estaríamos poniéndole el enlace para que lo puedan escuchar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿resolución del acertijo? Bueno, la voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Es el nombre del programa. ¿Y el acertijo era? Sí. Y el acertijo era lleno de agujeros. Perfecto. Un montón acertaron. Para el próximo programa, un acertijo más difícil. Buenísimo, Domingo ahí ya debe estar en su laboratorio planeando maldades junto a Felipe Piña Colada, que ya lo debe tener acá en Los Coihue, porque con la cuarentena, si no, no va a poder llegar Felipe Piña Colada a Los Coihue. Claro, claro. Hasta la semana que viene, Claudia, y a toda la familia, los chicos, las chicas, y a todos los que hicieron y escucharon este programa de la Escuela 324 que estamos haciendo entre todos. Adiós. Adiós, hasta la semana que viene. Chau, chau. Soy hermano de Lito, vivo en Villa de los Tuveiros y le voy a contar una historia. Voy a contar la misma. Alguna gente estaba en la playa. Algunas estaban flotando en el agua y de pronto empezó a girar el agua. La nube taparon el sol y todos salieron del agua. Y después empezó una ley nube grande. Y todos salieron y todas no tenían topetas. Y después el sol se enojó y le dijo a las lunas: te salen porque yo voy a desarmar el remolino y el tsunami y toda la gente volvió al agua a flotar. Fin. Estás escuchando el programa de Despierta 324.